said he's going back to find. Going back to find. Ooh, ooh, ooh, what's left of his world. The world he left behind. Eso de que usted me pregunta de la usted que lo que dice de los dirigentes culturales, no sé, yo ahora últimamente he perdido. Yo estoy como lo que usted dijo ahí, que la gente va quedando vieja y se va retirando, se cansa y se retira. Cuando mucho fundo una radio, ¿no? Pero acá yo una vuelta cuando yo estaba, yo me pregunto lo mismo que usted, porque acá cuando eligieron los del turismo aquellos jóvenes, lo que pasa es que nosotros ya estamos en otra frecuencia, me parece a mí. Habían elegido, ¿se acuerda que en el... creo que fue en el gobierno de Mujica, habían puesto dos jóvenes para el turismo acá. Entonces, eran coordinadores al norte del Río Negro. Bien jóvenes era. Y a mí nosotros trabajábamos en ese tiempo, difundiendo las cosas, entrevistando a la gente. Yo preguntaba nomás, no opinaba tanto como opino ahora. En aquel momento preguntaba nomás yo. Y me dijeron, mirá que viene uno de esos coordinadores, viene para acá, y si tendrías que ir a hablar con él. Y fui a hablar, y me causó la misma impresión de que está usted, lo que está diciendo de estos jóvenes de acá de Paysandú. La misma impresión. Pero ya no me aguanté, le pregunté al loco qué ideas tenía, si es que tenía alguna idea, algún proyecto. Y me dijo, a mí no me importa quién gobierna, se calentó porque... yo insistía mucho en si los locos estaban comprometidos, si tenían conciencia de lo que había para difundir, para rescatar, para en cuanto al lo turístico era eso, ¿no? Y me dijo, a mí no me importa quién gobierne, dice, yo vengo a hacer la mía, dice, tuve una oportunidad ahora y voy a defender mi trabajo, que gobierne quien gobierne, me dijo. Me aclaró bien que no tenía nada que ver. No tenía nada que ver con lo que estuviera haciendo el gobierno. Él estaba haciendo la bélica. Y creo que debe ser la misma respuesta que se aplica en este caso con estos muchachos. Sal. Empalme FM. No, vamos aclarando, disculpe, estaba echando agua de leche. Si le pregunto algo, le pregunto como que de parte suya. Pero sí, vos, una lástima, todo hackeansis, en la hanquearisis, ¿no? ¿Qué lo parió? Sí, ahora le tocó al PN y a la escrita Bianchi. Nice. Atento, atento, Jorge, ¿cómo estamos? Buenas noches. Acá siguiendo su recomendación al pie de la letra. Sí. Anuncian cajas de vino temporal acá. Pero eso no tengo por ahora. Ninguno sabe un sorete, parece, de estas cosas, ¿no? Por lo menos no están hablando nada. Bueno, deben saber. Bueno, no tienen que saber de todo. Vamos a empezar por ahí, pero esto quizás que les resulte, tendrían que tener un asesor o no. Alguna palabra. Que si es llamativo, ¿no? Vías nuevas y no cruza ningún tren, ¿no? Se adelantó el Uruguay a invertir. Bueno, era una exigencia de la UPM, ¿no? Era una exigencia de la multinacional. Tenía que construir. Capaz se adelantaron para poner la plata para los gringos y... y capaz que ni lo van a precisar a ese ramal de acá, por lo menos del litoral. Y bien, si a Nacho Carbonero que le avise al todo se sabe eso. Bueno. Levantar un cordero de los buenos, de esos criados pastura ahí que hay en los ejidos de Paysandú, y tomar un tren y esa piñera hacer un extenso e intenso peinado del lugar, a ver si encontramos la trocha angosta que llevaba las botellas vacías de la estación de ahí de Piñera, según los cuentos de este muchacho, como es Alessi Romero, con un tal Sellane, Ariel Sellane. Llevaban las botellas vacías en el tren de trocha angosta hasta allá, hasta el pozo del agua Curé, las cargaban, las embotellaban, le echaban el agua adentro y lo traían para atrás en el mismo tren de trocha angosta y cargaban todo en el nocturno para Montevideo. Y de ahí a Francia, Estados Unidos y París, Londres, noche, que lo parió. Y eso todo sucedió en 1907, 8, 9, 10. Es increíble. Buen día, Jorge, ¿cómo andás? Mira, ayer me quedé el teléfono en el trabajo y ahora de mañana lo fui a levantar porque no trabajo hoy porque los tercerizados estamos de paro de 24 horas y bueno, ahora volví a casa. Una cantidad de audio, ya los guardé a todos antes que se borren y en un rato los escucho. ¿Qué te iba a decir? El nombre Victoria es por la madre de José Piñera. Ella era María Victoria González y Escandón. Yo lo puse en el mapa, viste, de Google. Le puse nombre y apellido. María Victoria González y Escandón. Yo estoy mirando de vuelta el plano, porque los planos nosotros solemos estudiarlo varias veces. Yo soy el que menos los estudio, porque tenemos nuestros expertos nosotros. Acá tenemos dos expertos que son muy buenos con los planos, pero yo me meto también a revisar. Y dice que mirándolo varias veces se descubren más detalles, como es lógico, ¿no? Porque al ser un plano chico hay que ampliarlo, mirarlo por zona. Yo lo que le quiero preguntar a usted, amigo Pereteño, usted que es el director del Museo Mila, pero... Presta atención a la pregunta que es media brava. Ahí, en ese plano que le termino de mandar de Piñera, hay tres vías. Tres vías hay. Por lo menos en el plano. Hoy día creo que uno va ahí, no sé si se tiran las tres vías, capaz que sí. Y una de la tercera, la más de afuera, termina en el corral ese que usted dice que es un corral de vaca. Y este otro muchacho creía que era la calecita. ¿No cabe la posibilidad de que fuera no giratoria? Yo le digo la verdad, nunca fui a mirar de cerca ese círculo. Lo que vi que había chancho encerrado ahí. Pero la verdad que yo nunca entré, o sea que era una barbaridad. Un documentalista que no chequeé en el terreno de todas las cantidades de veces que iba ahí. Nunca fui a mirar eso. Me llama la atención ahora que este muchacho me manda ese plano. Dígame, ¿no cabe la posibilidad que fuera una giratoria? No. Probablemente usted tenga razón. Yo le pregunto por las dudas porque veo ahora tres vías juntas, ¿no? Y la de más afuera es la que termina en ese círculo. Pero está, puede ser el triángulo ese que usted dice, para dar vuelta a los trenes. De cualquier manera, tenemos un montón de preguntas ahí nomás para contestar. Y tenemos los especialistas y no hemos ido todavía por faltarnos el cordero y los 10 litros de vino. Así que tenemos que hablar todo por WhatsApp, ¿no? Una carencia de recursos extrema. Ahora eso que se ve en Piñera, me parece a mí que el cerco de piedra de donde está el corral de embarque, ¿no? Que todavía está el cerco de piedra redondo y la vía ahí hacia el corral de embarque. Me parece porque Piñera no tenía giratoria, no era necesario giratoria ahí porque los trenes pasaban. No era como Tres Árboles que entraban a un ramal que había, o como Algorta, que eran lugares de ramales. Yo lo que sabía es que el tren bajaba con palos de Rivera, pero hace poco me enteré de eso, de que el tren hacía Tacuarembó Rivera dos veces por semana y creo que va los martes a las 7 de la mañana, sale Tacuarembó me parece y vuelve en el día, y los viernes también sale a las 7 de la mañana y después vuelve a las 4 de la tarde, me parece que sale de Rivera para atrás, pero no sé en manos de quién está eso. La llama entonces del Museo Midland en Paysandú, definitivamente. Qué mala noticia que nos transmite usted. Nos vamos al bombo con Pozzolo y las palomas. Con la pluma de las palomas y Pozzolo al frente. Qué relajo, ¿no? No queda nada, ni el museo de los trenes quieren dejar vivir. Qué hermosura. Por suerte viene el argentino a mirar. El argentino está más o menos como nosotros. Esa historia no la debe conocer, acá la juventud no la conoce. Desarmaron los trenes porque no eran viables, dice. Después tenían ellos el negocio atrás, con los camiones y las carreteras. Si ganarán un peso las constructoras de carretera hasta hoy, ¿no? Las licitaciones de carretera en cada gobierno son un... son un fangote grande, ¿no? Eso no lo vemos ni pero ni de lejos, ¿no? The moon is less train to Clarksville. Take the last train. conversation. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low. La carne arriba de la parrilla de Jorge no, no camina casi acá, hay pura gallina en la vuelta, gallina y chancho. ¿Cómo estamos, Correa? Qué interesante eso de que estás diciendo, Correa, de 1910, que se embotellaba y se... Y a Francia. ¿Y cuál era el motivo de llevar a Francia eso? Estamos todos evaluados, Claro, grabamos estos audios hace como una semana y los teníamos ahí abajo en la pata. Están interesantes, ¿eh? Por suerte estamos grabando, porque los viejos a veces no pueden escuchar. No sé si Nelson... A ver, Nelson me mandó algo acá. Manda una foto. A ver, abre la foto. Ah, está en el museo. Vías nuevas con herrumbre, me dice acá, y me manda varias fotos. Es más de lo mismo de lo que estamos hablando, ¿eh? Vías nuevas con herrumbre. Claro, ¿ya cuánto lleva? ¿Cuándo se instalaron estas vías nuevas? Yo las fui a fotografiar en el 22. ¿Usted dijo que era en el 21 que habían quedado prontas? ¿O en el 20? ¡Qué relajo! ¿Para qué hacen cosas nuevas si no las van a usar? Bueno, acá estamos dando las respuestas. No conozco nada de esa parte de la historia de la logística, pero esa gente transhumante debería formar una parte especial de la población, ¿no? Porque esos carros que venían con la con los grandes cargamentos de lana hacia las estaciones debía ser una peripecia bastante grande, ¿no? Más con esos caminos de miércoles y cruzando los ríos por calzadas, ¿no? Debía ser un mundo aparte eso. Ya arriba del tren ya es otra cosa, ¿no? Pero debía estar bueno eso, ¿no? Lástima que ya por una cuestión de tiempo y biología no tenemos contacto con ninguna de esa gente, ni con los carreros de carga ni con los carreros de la diligencia, ¿no? No conozco nada de esa parte de la historia de la logística. Acá en Rivera, la diligencia de Carballo unió Rivera con Salto hasta 1928, porque el puerto de Salto tenía una gran importancia, ¿no? Y y entonces para muchos, y había increíblemente, había mucho contacto con Buenos Aires, ¿no? Entonces ahí se embarcaban en los vapores en Salto y se iban a Buenos Aires y algunos a Montevideo, seguramente que vaya a saber si en tren, es decir, en tren en esa fecha podían ir, pero digo, vaya a saber si no era un lindo viaje de luna y miel, vaya a saber, yo qué sé. Pero hasta el año 28, la diligencia de Carballo funcionó Rivera Salto. Eran, sí, lindos viajes de luna de miel. Están registrados en la prensa de época, ya que usted lo menciona. Nosotros hemos subido a la página algunas partidas y algunos regresos. Se estilaba en las publicaciones de finales de 1800 y comienzo de 1900 poner en las sociales quiénes salían y quiénes llegaban, quiénes viajaban. Y solían ser estos condoritos, ¿cómo se dice? Tortolos. Eran recién casados. Así que le vamos a poner esta canción para ellos en el tiempo. Downtown Train, Rod Stewart. Outside, another yellow moon has punched a hole in the nighttime mist. I climb through the window and down to the street. I'm shining like a new dime. Palme y Phoebe. The downtown trains are full, full of all them Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. You wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful, I've been in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, baby, can't you hear me now? Can't you hear me now? Will I see you tonight on a downtown train? Every night is just the same on a downtown train. Late. I know your stairs and your doorway. I walk down your street and past your gate. I stand by the light of the four-way. You watch them as they fall. Oh, baby, they are having their heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. Will I see you tonight? Fuck! All my dreams fall that way on a downtown train. Ahora eso que se ve en Piñera, me parece a mí que el cerco de piedra de donde está el corral de embarque, ¿no? Que todavía está el cerco de piedra redondo y la vía ahí hacia el corral de embarque. Me parece porque Piñera no tenía giratoria, no era necesario giratoria ahí, porque los trenes pasaban. No era como Tres Árboles que entraban a un ramal que había, o como Algorta, que eran lugares de ramales. Claro. Che, dice un mensaje anónimo acá. Muy interesante todo e instructivo, sacando las malas palabras. Nosotros somos medio mal hablados. Dice, muy bien todo, la música es toda vieja. Sí, es toda vieja, pero a pedido de ustedes vamos a poner este. Estaciones del ferrocarril central se hacían triángulo en todas. Y era esa manera de hasta de girar una locomotora. Si en Piñera hubiera habido un triángulo, se podía girar un coche. El coche venía por la vía rumbo hasta a Paso Los Toros, por ejemplo. Rumbo a Merino, que te queda más fácil. Y ahí, antes de llegar a la estación, entraría un cambio, haría unos 200 metros, y ahí entraría otro cambio hacia otro ángulo, y después al tercero, y ya estaba volviendo de vuelta, la había dado vuelta girando. Es fácil, digo, ustedes. Agarre un autito y haga un triángulo y va a dar cuenta que en la última vuelta el vehículo queda inverso. Si le agarraba una pata a la giratoria, se la hacía puré con el peso de una locomotora esa de 600 toneladas. Lo del triángulo no lo entendí mucho, pero después voy a ver, porque yo ahora ando en el tarea varias cosas a la vez. No entendí mucho el triángulo para dar vuelta. Qué trabajo para dar vuelta y volver para atrás, ¿no? Si no era con la giratoria, con ese triángulo se podía, entonces después lo voy a estudiar bien. Lo que había para el lado de Rivera, pero para acá, para la zona del litoral, los en Mirla nunca hicieron, era un triángulo. Vamos a suponer, usted venía con un tren rumbo al norte con Hacienda Vacía. Y al llegar a Pampa, a Tambore, Tambores, vamos a poner. Llegamos a Tambores. Venía del sur y el embarque está al sur de la estación. Bueno, usted iba y atracaba los vagones y los cargaba. Y quedaban ahí cargando en una vía, no la que pasa el tren, sino que una que entra directo al corral de embarque. Unos metros antes de llegar al corral de embarque hay un cambio y de ahí sale una vía que se debe ser un vértice. Cuando usted entró en un vértice, sobre el corral hay otro vértice y ahí usted hace un cambio y se va al tercer vértice de un ángulo, triángulo de iguales grados, y llega, ya hace el cambio y vuelve a la otra punta del tren con la máquina dado vuelta. Eso era cuando se llevaban hacienda a cargar a esos lugares con máquinas a vapor. Y la carga a veces demoraba un par de horas y esa máquina tiene que volver. Como ahí había estanque de agua y se ponía agua, era la manera de que la locomotora no venía hinchando los vagones cargados con hacienda, marcha atrás, con el tender por delante. Empalme FM. Staggering in the square, there's lads' glasses falling about and a crackling in the air. Down around the dungeon doors, the shutters and the queues, everybody's looking for somebody's arms to fall into. It's what it is. It's what it is now. Yeah, there's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is now. Yeah, the garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, the Highland runs beating a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on the toll gate, let the drums beat the tattoo. Cold on the toll gate, God knows what I can do with you. It's what it is. Take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is. Dire Street. It's what it is. Les hago un resumen para los que entran a escuchar recién ahora. Se perdieron lo mejor. Una hora hablando sobre los viajes, los carros, las carretas, los paisajes, la geografía, los pasajes sobre los ríos, las experiencias y aventuras de los carreros en Uruguay. Ya lo habíamos hecho antes, lo volvimos a hacer hoy. La idea original, el copyright es de Darwin, pero la puesta en escena es de todos. Hoy habló el viejo Araújo. Quedó toda la grabación. Esta noche mismo la vamos a dejar online disponible para aquellos que se perdieron el relato del viejo imperdible de su viaje a la Chirimoya. Luego vino el amigo Parentini con las historias de los trenes y nos actualizó la realidad del ferrocarril hoy. Al punto tal que además de todo lo que escucharon, llegaron algunas fotos acá que las podríamos compartir. Vías nuevas que pagó el Estado uruguayo por exigencia de la multinacional UPM. Vías nuevas oxidadas. Creer o reventar. Hay que tener en cuenta que muchos deciden reventar. Y ahora llegan unos clásicos del rock internacional. Ale Palmer Radio Rock. Eternos clásicos. Como este de Dire Straits. On Every Street. Pleasure and the pain. Somewhere your fingerprints remain concrete. And it's your face I'm looking for. On every street. En Palme FM. A lady killer, regulation tattoo. Silver spurs on his heel. Says, what can I tell you as I'm standing next to you? Threw herself under my wheels. And it's a dangerous road and a hazardous load. And the fireworks over liberty explode in the heat. And it's your face I'm looking for on every street. FM. Claro, eso fue otro de los descubrimientos de ese plano. Una de las calles que Catastro tiene dos calles que se llaman públicas, en los dos extremos del pueblo. Una, ese plano lo hace José Piñera en 1927. Y bueno, una se llama José Valle y Ordóñez, porque es con quien logra el puente, etcétera, etcétera. Y otra, que es al otro lado del pueblo, se llama Plus Ultra, que es bien español, porque es qué señal deja José Piñera, que es de origen español. El Plus Ultra sale del escudo de España, y quiere decir más allá de la tierra, más allá del mar, porque acordate, no sé cuándo le hicieron al escudo, pero hace 1000 años, y bueno, los españoles salían a navegar y encontraron la América. It's a dangerous road, and a hazardous load, and the fireworks over liberty explode in the heat, and it's your face I'm looking for on every street. Escuchando la historia de este hombre, vos, qué bueno, ¿no? Digno de, como dice él, saco 5 euros, hago una película, digno de un buen libro también, ¿eh? Y después estaba la trepada, ¿no? Y después estaba la trepada. Desde el Palacio Tarancio, desde el Palacio Tarancio, emite Radio Te Corta la Luz. Ojo con la Ruipol, te corta la luz con la pinza en mano y dos milicos. ¿Y cómo te lleva? Le preguntaron. ¿Cómo percha? Un milico a cada lado. The sacred and profane. And the pain. Y después estaba la trepada, ¿no? Y después estaba la trepada. And it's your face I'm looking for on every street. Está muy bueno lo que ya me da, es para el tele. Este muchacho. Sí, yo había mirado algunos videos que había subido él también de allá de en tren de Chamberlain, creo, algo así, si no mal recuerdo, había subido él a YouTube. Ya está muy bien lo del museo y lo de ese, bueno, de ya sabemos cómo es el tema de que tiraron a la mierda el ferrocarril y todo negociado y coimas por el tema de las empresas Núñez, Ega. Los Carminati, ¿no? Ahí en lo que es el Raivento y eso, con todas las empresas de ónibus, ¿no? ¿Qué va a ser? Ese el país que nos va quedando, el de los recuerdos, ¿viste? Pero es una lástima que no se pueda al menos mostrar lo que fue, ¿no? Al menos lo que fue. Es como dice él, al menos que pase un tren por día. Y después lo de los talleres que hablaba ayer, que está todo desmantelado, ¿no? Pero digo que está todo medio abandonado, que solo van argentinos a mirar, que vienen cada tanto. Qué lástima, ¿no? Porque esas cosas, no sé, no hay una propaganda, no. Porque yo me parece que para esas cosas hay un público. Lo que pasa es que al público vos tenés que llegarle con información, y eso que tiene que proporcionar dicha información de un museo como de esta característica, que

Ahora está lleno de paloma y todo, viste, está feo ahora. Pero antes no había paloma, viste, había menos paloma y menos mugre. Pero lleno de fierro, viste, y fragua y todo. Y se olfateó como un capincho y no le gustó. Ese audio está demencial, ¿no? Ese lo voy a pasar en cualquier momento con riesgo de vida, ¿no? Llame Jorge, yo pasé el que Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Philadelphia. Perdón, to Georgia. Quería mandar el tren con otro destino. Se equivocó el... ¿Cómo es el que orden, el que mueve las vías? Daniel, Nelson. El que mueve los fierros para darle salida a los trenes. Se equivocó y en vez de Georgia lo iba a mandar a Filadelfia. Claro, el que mueve los fierros se equivocó porque estaba leyendo, a la vez que estaba leyendo la canción que estaba sonando, la que venía. Y la que venía es, la que viene es Sailing to Philadelphia. Empalme FM. Se llama el que mueve las vías. I am Jeremiah Dixon. I am a Geordie boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'll enjoy. All Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth. He calls me Charlie Mason, stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country society. We are sailing to Philadelphia, a world away from the cold. Claro, parece, Che Guevara, que la emisión ha causado impacto. Le llegó hasta el Darwin. Hasta el Darwin allá en Perú. Y dice, che, me dejaron de lado por los trenes y las carretas. El Darwin está en Perú, mandó el reporte. Así, puedo lo ingreso ahora, che Darwin. Si no, lo ingreso más tarde, para mañana. Hasta el Darwin en Perú escuchó. La idea original de las carretas es de él, El relato magistral del viejo Eduardo Araújo. Luego vino Nelson Parentini con el relato de los trenes y las vías muertas, lo que conformaron en definitiva todo un brutal, un demencial programa. Un programa nostálgico. Esta es la primera editorial de Radio El Empalme del día de hoy en movimiento. En este momento, 16 grados la temperatura, la ciudad capital. Corre el mes de la nostalgia. Nos viene la nostalgia de cuando se podía comer un asadito los fines de semana. ¡Qué nostalgia! Nos viene la nostalgia porque una compañera veterana nos dice: volvió la época en que hay que trabajar un montón para poder generar la plata. Y la plata se va como agua. Después te botas a Elvin, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. En otro orden de cosas, Graciela Bianchi habría empezado a consumir menos. Menos aspirina. Sin duda, el humor es una gran herramienta, ¿no? Claro, una gran emisión controlada al aire por el ingeniero Guevara Lynch en la zona de Malvín, capital del país. Estamos transmitiendo, nunca nos olvidemos que los primeros oyentes del Empalme allá por 2020 fueron cuatro tipos de Islas Orcadas. Islas Orcadas del Sur. A partir de ahí se fueron desgranando por todo el globo. Hoy la programación estuvo a cargo de Nelson y Eduardo, pero estuvieron online el ingeniero Guevara Lynch y el otro ingeniero local, Daniel. Está Darwin escuchando desde Perú, está Sariz en La Guada, está Daniel en Rivera, el amigo Brum del otro lado del Quehue Chico, el Tino en la Cañada de los Zorros, Gavilán en Port Island, el Nacho Carbonero en la zona de Valle de Sorba, Andrade en Paysandú, el Lagarto del Vertedero en el barrio Sineu, el Harry en Long Island, el Lilo, ¿dónde estará? Siempre le erro yo, pero parece que está ahí donde nació Martín Aquino, donde murió Martín Aquino. Está Sandalio escuchando sin darse a conocer, pero le encantó la primera parte de Los Carreros. Está el amigo Tocayo en Colonia, la señora Silvia en Macondo, Pepeo en Macondo, el Ñoque en Paysandú, Jeff en Macondo, nuevo Jeff de Jeff, está muy contento con las emisiones de Palme. Está Claric en algún lugar de Sudamérica, está Leonardo en la bahía de Penco, en Concepción, en el Pacífico. Está la señora Graciela en Rosario. Está Heller en Jun, está Víctor en Macondo, viene de un viaje por la campaña, subió el video, por eso lo vimos. Está el Nobel oyente, Pablín, hay dos Pablín, el que prepara el refrigerio y el que lee historia y lee noticias internacionales. Está también el diario, está Elvira, el Chile, el Pollo, Camilo, el cantinero de la cabecera sur del Quehuay, el eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Largo, 30 años largo, tengo mi recompensa. Por lo menos puedo escuchar lo que traje. Qué disparate ese Camilo. Taking on water, sailing a restless sea from a memory, a phantom. Teto Cabrera Sarís, ahí tenés. Bueno, no te mandé todo porque es una larga de diálogo sobre el transporte en Uruguay, el tren como centro, lo chequé, interesante, con el especialista en temas de AFE, temas ferroviarios, Daniel Parentini. Che, después tú, tengo que guardar esto en la computadora, ahora me acosté temprano, pero parecía que venía la tormenta y no vino nada. No sé, si no viene la tormenta, no ha hecho Carbonero, va a tener problemas, porque lo anunció como seguro. Laureles, por suerte que empezamos a abordar la parte buena también de AFE, ¿no? Y no nos catalogan de solo de oscuros y negativos. Era lindo Laureles ahí. Había que andar a los saltos con las víboras nomás, ¿no? Mientras comían el puchero, andan esquivando las víboras. ¿Cuánto estás del reducto? Dice que la llama de ANCAP no se apaga desde 1973, ¿no? De la gran huelga general. Hasta ahora no se ha apagado más. Sigue, vos salís afuera, mirá, ahí para arriba la ves ardiendo. Bueno, ¿para qué te digo esto? Nosotros, desde que no se apaga la llama acá del Museo Midland, estamos planificando una ida a Piñera con la gente del museo para investigar eso de la trocha angosta que te digo. De la estación de trenes que va de la estación hasta el pozo de agua Curé. Hace 45 años estamos programando con la gente del museo ir a descubrir eso y no hemos podido porque no hemos podido matar el cordero todavía. Si vos ves que eso se dilata mucho, antes que hablar con la gente del museo, matar el cordero e ir a buscar eso antes que desaparezcan los documentalistas. Atento, Jorge, ¿cómo estamos? Buenas noches. Acá siguiendo su recomendación al pie de la letra. Sí. Anuncian cajas de vino de temporal acá. Pero eso no tengo por ahora. La carne arriba de la parrilla, entonces, Jorge, no camina casi acá. Hay pura gallina en la vuelta. Gallina y chancho. Silence in the air. Qué interesante eso que está diciendo Correa de 1910, que se embotellaba y se... Y a Francia. ¿Y cuál era el motivo de llevar a Francia eso? son imágenes impactantes porque el perrito, una fidelidad, siempre no se mete con nadie, ni un sí ni un no con nadie, siempre atrás de la caminante. Hemos intentado averiguar por todos los medios, sin poder, a lo largo de más de 20 años, quién es esa dama antigua. Y el perrito, una fidelidad, no se mete con nadie, ni un sí ni un no, no se mete con el mío, cada uno a un lado de la ruta. Son imágenes verdaderamente impactantes, che. Le voy a decir a don Nacho Carbonero que le avise al todo se sabe. Estamos todos evaluados, estamos todos evaluados. Sabía eso. El relato es demoledor, ¿no? Ayer que hablábamos de escribir la historia. Nosotros estamos escribiendo la historia. Le voy a mandar esto a Cortazo, el documentalista de Rivera. Más o menos pasa lo mismo en todos lados. Porque estuvimos hablando ayer de estas cosas. Qué lo parió, increíble. Lo que me llama la atención es que ese muchacho Mesa fue el mismo que trabajó en el periodo del frente, cuando estaba Carballo, con otro muchacho que no me acuerdo el nombre ahora. Y ellos tenían, parecía que habían arrancado con fuerza, pero después ellos se quedaron sin carga. Se quedaron sin carga. Pero esa descripción que hizo usted de que el fatió como un capricho está demoledora. No le gustó el olor de los fierros. Sí, y está bien lo que dice usted, como describe. Es tal cual. Yo me pinta un panorama porque yo más o menos los conozco, esos tutes. Sí, es como hablarle en chino, más o menos. Después ellos sacan sus conclusiones que son para ellos nomás. No sé para qué las dicen, porque, bueno, es su manera de proceder. Pero cuando uno le está explicando las cosas, es como hablarle en japonés. Te miran con ojos bovinos. Ya vamos transitando la ruta de los charrúas por acá. Los charrúas iban por la 90 de Sal Si Puedes hacia las termas de Guaviyú a pegarse un baño de tardecita. Bueno, te digo, el cielo está toldándose totalmente de nubes oscuras. Hay una temperatura en ascenso, o habías dicho en descenso. Ah, vos dijiste que llueve y cae. Llueve y cae la temperatura abruptamente. Bueno, nosotros detectamos ahora el sol de Armagedón. Esto viene a completar un programa totalmente apocalíptico. Sweetheart, la llama entonces del Museo Midland en Paysandú, definitivamente. Qué mala noticia que nos transmite usted. Claro, se cansa y se va entregando como nosotros. Así que olfateó como un capincho y se tiró al agua. Sí, yo lo conozco ese. Eso hicieron una tarea ahí con los museos y sí, con los cementerios, ¿no? Pero se ve que no lo sacas de ahí tampoco. No le da mala pila, que es solo para eso nomás. Sí, el Valle del Unarejo, seguro me olvidé. Sí, ahí en el Laurele, yo, cuando iba a tirar piedra, que andábamos a la vuelta ahí, paramos y en Laurele hay varios casas de personas que tienen toda una infraestructura para albergar gente y para dar de comer, posada. Nosotros vimos y paramos la posada de Doña María, era unas casas antiguas y un dormitorio y ella cocina y usted va y le da sopa, le da ensopado de noche y huevo casero y dulce de casero, todo casero, todo arroz con leche y todo y es una, se lo ve esas cosas en un programa que hay en Canal 4 de Montevideo, en La Ruta, los domingos de tarde, los sábados de tarde. Y eso, lo de la Unión Ferroviaria tuvo un tiempo, sí, porque AFE no quería, no sé qué problema tenía con la quedaron 90 y algo de funcionarios y no le quería dar los cargos y eso, estaban ocupando otros cargos y no sé qué quedó tirar afloje ese, pero tampoco nadie se enteró que andaba parando y se hicieron cargo de ellos. No, ahora está AFE de vuelta, pero ya le digo, hasta ahí, hasta Tacuarembó nomás. Y después hubo un hombre ahí de Tacuarembó que venía hasta Valle Edén y traía mucha gente, ¿no? Y ahí lo esperaban con espectáculos, música, de todo, ¿no? Y era bueno, pero a AFE le pasa unos costos que más valen ni mejor mire ir en avión de Montevideo hasta Valle Edén, el helicóptero que lo que le cobra AFE. Es toda una cosa que ya está creada para eso, porque ya le digo, crearon la división nacional de cosas de AFE de transporte ferroviario, que también que no tiene curso y no tiene nada, no hay chance, no hay nada. Así que ya les digo, entre mi museo que está casi cerrado, el taller que ya está lleno de cagada, de las vías nuevas que paso yo todos los días y no hay carga y ese pedazo de vía roto ahí que impide que porque UPM12 podría estar abasteciendo de madera del norte del país, aflojando un poco la ruta 5 y que sea metiendo un tren por día, ¿no? Así que metan un tren por día, que viene a ser un 12, un 15% de la carga total que anda por la ruta 5, no se van a morir. Y después hubo otra carga que no ha venido más, que es la que ANCAP manda por el combustible, lo reparte en Paysandú, vienen por el río Uruguay. lo descargan en un muelle y ahí lo desparramos para todo el norte, hasta Artigas, Salto, todo. Pero la otra salida que tiene de combustible para el centro del país es Durazno. Y todos los días corría un tren de noche con 25 tolva, con gasoil y nafta y todo eso. Y es una cosa que está en la ruta 5, ahí antes de llegar, entre la ruta 5 y la 14, ahí en el Palme, antes en el norte, ahí en la ciudad, no hay sobre la ciudad de Durazno. Y bueno, eso tampoco no se corrió más. No se corrió porque estaba haciendo la vía. Pero ya está, la vía ya está casi pronta, ni Ancabna, ni habla, ¿no? Ni habla de cargar de vuelta el combustible. El combustible está trayendo todos los días en camiones de ya ha habido accidente, ¿no? Y que no ha pasado nada, pero viene cargado con nafta, con todo. Tampoco de eso no se habla, ¿no? No se habla de nada, nada. Y bueno, está. Es lo que hay. Bueno, espero que acá también empiece a llover entonces. Este hombre, vos, qué bueno, ¿no? Digno de, como dice él, saco 5 euros, hago una película, digno de un buen libro también, ¿eh? Desde el Palacio Tarancio emite Radio Te Corta la Luz. Ojo con la Ruipol. Desde el Palme FM. Después estaba la trepada, ¿no? Y después estaba la trepada. Sí, sin duda, el humor es una gran herramienta, una gran herramienta poderosa.